Lección 1. Desde tiempos inmemoriales, los estómagos han estado siempre rigurosamente vigilados. ¿Por quién? Perros del sistema, sicarios del orden, en todas las épocas, todas las culturas. Desde Nabucodonosor, segundo en Babilón, primer cabrón en legislar. Muchos creen aún que la anarquía es una utopía. Dejarme que me ría, porque en 1917 Néstor Magnó junto a 10.000 campesinos puso en práctica las ideas de Mikhail Bakunin, liberando las zonas comprendidas entre el río Dnieper y Dniester. En la pequeña Rusia, más conocido como Ucrania, esto es doble cero, doble cero. Doble cero, doble cero. Doble cero, doble cero. Doble cero. Doble cero, doble cero es el número. Sí, desde el 996, representando a San Andrés. Podrán engañar a algunos algún tiempo, pero no a todos y por siempre. Este es el lema, prohibido prohibir. Sí. Fruto de la casualidad, causalidad de más de una década de andadura, disipando marginalidad. Dieron como fruto la fundación de esta formación, ahora otra década más tarde y manteniendo la posición. Afianzamos la intención, barrer de la cena, tanto mamón. De fuerte el underground, proyectando educación. Por encima de estereotipos, prejuicios, mitos y tabús, transmitidos a discreción de generación a generación. Existe una voluntad de verdadera revolución, la evolución del ser humano contra toda involución. Representada por una moral ciertamente neofascista, represora de la libertad indiscutible. Simplemente racista, y ya que es bien sabido que el que olvida el pasado tristemente está condenado a tener que repetirlo. O refleje que más de 60 millones de seres humanos perdieron la vida luchándolo en la segunda gran guerra, hermanos. Consecuencias incalculables para toda la humanidad. Tendría una tercera siendo esta nuclear. La cuarta dijo este en que sería con palos y piedras. Después no habría piedra sobre piedra en pie que resistiera un holocausto de tal orden y magnitud. El planeta convertido en un gigantesco ataúd. Y la pregunta es: ¿de quién coño creéis que será la culpa de los políticos, militares, líderes religiosos, o más bien de la capacidad de la gente corriente para lograr la emancipación y poner en práctica de una vez una solución? Creer a toda la raza de la sorda de capitalismo, falsas religiones y clasismo. Métetelo en la sien, Mikhail Bakunin ya definió bastante bien la teoría y la puesta en práctica de una gran federación en la que el pueblo es dirigido por el propio pueblo y lo de arriba abajo solo siendo esclavos sin saliva. Tiesnales, esclavos sin saliva.